mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo en tu lado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo, de ayer, de hoy y de mañana, con dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Pastelito, pan de grasa, criollo, vigilante, cara sucia, mantequita, pan francés, grisín, raspadita, bola de fraile, palmeritas, boca de damas, pepas, baguette, pan salvado, tostaditas, rosquetes, marineras, coquitos, bomba de crema, bizcochitos, morochos, churros, baby squid, maicenitas, vainillas. Stop. Colaciones. ¿Y tiene rosca? No, la rosca es a la tarde. La rosca de la tarde. Un programa de noticias que no sale a la mañana. De lunes a viernes de 18 a 20 horas por la 87.7 Radio Voz. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diablo. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Vacaciones. Vacación. Es el descanso de la actividad habitual. Es suspender temporalmente las obligaciones. Si el ocio, el esparcimiento, el descanso son tan primordiales, ¿por qué no darle más cabida, más espacio, multiplicar nuestros momentos de ocio cotidiano? Algo de esto es posible, sin duda, pero ocurre que muchas de nuestras llamadas actividades ociosas son pagas. En el doble sentido de que son pagadas y de que pagamos por ellas. Paradójicamente, y esto es una genialidad del sistema capitalista, pagamos para descansar, ya que si bien las vacaciones son vacaciones, también las pagamos, reinvertimos dinero en el descanso. ¿Estamos transitando la recta final para las ansiadas vacaciones? 10 o 15 días que tienen que rendir al máximo, en un combo que conjugue descanso, diversión, lindos lugares, pero que vayan con nuestro presupuesto y que no se desborde de las posibilidades, llevándonos a la frustración. Las vacaciones son lugares que nos inventamos para descansar. Son una necesidad, sí, pero una necesidad que, como todas las necesidades, hemos fabricado socialmente, pero con el capitalismo dictador que impone el consumo de lo innecesario, convenciéndonos de que mente y cuerpo se renuevan con sus artilugios y mentiras. El alquiler de la cabaña, la reservación del hotel, el teatro de revista, la carpita, las sillas, el boliche, la excursión, el juguete, el bowling, el pareo, el restaurante, el miedo. El miedo a que me roben el televisor cuando estoy de vacaciones. El contrato con la empresa de seguridad, la alarma, las luces automáticas, la camarita. El miedo a que me roben en la playa, que me asalten en la ruta, que me estafen en el camino. El miedo a perder mi propiedad, lo que compré, lo que me vendieron, lo que me aleja de quien soy. Yo, que soy mi cuerpo y que soy un cuerpo común, que he estado toda mi vida a dieta, sobre todo ahora que se viene el verano y estoy hecho una vaca. dieta siempre vigilada por si la incumplía. Siempre estando gorde, gorde no, gordite, como dicen los de afuera con cariño. Esa es mi fatídica relación con mi cuerpo y con la comida. Y de ahí se extiende a las relaciones con los demás, con el sexo, conmigo misma. Ahora que viene el verano me miro, triste, decaída, enfadada. Conmigo, con el mundo, mirándome obsesivamente en el espejo y agarrándome la carne que veo que sobra. Pensando que lo único que de verdad quiero es un cuerpo que guste, que me guste. ¿Es en verdad lo que quiero, un cuerpo que guste? ¿A quién? Lo pienso, lo siento y lo veo desde la profundidad de mis frustraciones. Todas nuestras corporalidades son, de alguna manera, excluidas de los modelos de la belleza que se nos burla desde las tapas de revistas con los mejores culos del verano. Nos imponen unas formas corporales imposibles y casi nadie puede encajar en ellas. Todos tenemos pancitas, salvavidas, estrías, carnes que rebosan, canas, granos, verrugas, arrugas, marcas, cicatrices de la vida. Y nos pretenden inculcar que esas panzas y esas estrías son partes de nuestro cuerpo que tenemos que odiar y eliminar. Mi cuerpo y yo estamos hartos de la presión. Mi cuerpo y yo necesitamos vacaciones. Pero no esas vacaciones cansadoras de consumir y no vivir. Mi cuerpo que forma parte de otro cuerpo, que necesita libertad para reconocerse en los otros cuerpos, diversos, distintos, naturales, fuera de ese vientre trabajado y de la depilación definitiva. Un cuerpo orgánico de manada que necesita disfrutar de cualquier placer que significa felicidad y deseo, fuera de la fecha estipulada, de la época del año fijada para comprar vacación. Somos un cuerpo que está despertando y puede ver el engaño que nos vende la falsa felicidad. Ya no queremos ser cómplices de un sistema económico que nos ahoga, que crea dependencia y profundiza diferencias. Somos el cuerpo que vive, siente y desea. Cuerpo informe somos, que viene rompiendo el cubo mentiroso del consumo, que recupera saber ancestral y la capacidad de reconocerse libres, resistir contra lo establecido, disfrutar de lo que no está programado. Somos cuerpo político que ya no dejará de crecer. Probando micrófono. Hola. Me parece que estamos aquí, al aire, che. Hola. Desde las playas de Guandacol, transmitiendo, empezando ya la temporada de verano, totalmente depiladas. Por supuesto, compañeras. Ni un pelo en el cuerpo. Ni un pelo. ¿Se ha hecho todo la tirada de cola? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo más doloroso? Tengo el culo sin un solo pelo. Así, nada. Perfecto. Lampiño. Perfecto, divino, hermoso. Sin bigote, nada. Sin pelo en las axilas, todo. Nada. Todo. Lampiña total. Como el verano lo indica, sin pelos, sin grasa. ¿En la cachucha? Nada. Aprovechando las ofertas. Ningún pelo en ningún lado. aprovechando las ofertas de todas las estéticas que ahora se ponen a full con esas ofertas a 900 pesitos. A 1000 pesitos te saco todo. Te sacan todo, no te dejan, pero nada, pero nada, así con una pincita. Con una lupa. ¿Y cómo esos gatos colorados así la piel? ¿Y cómo estamos de rollos? Se viene el verano, estamos hechas unas vacas. Garrafas totales. Chorizo mal atado. Sí, rollos en la cabeza también. Bueno, rollos muchos, sí. Bueno, pero esos no son del verano. Esos no son solamente del verano. No, esos son de verano, otoño, invierno, todo el tiempo. Cuatro estaciones. Los rollos, rollos cuatro estaciones. Son parte de nuestra composición humana. Parte. Y química. Totalmente. Bueno, bienvenidos a todos desde el otro lado, compañeros. Gracias, compañera Natacha. Discrepamos de las ofertas de verano. Tenemos un programa hoy con dietas que no vamos a hacer. Con dieta, la dieta estamos empezando, no la dieta del chaleo de la cebada acá. La dieta porrónica. La dieta porrónica. La dieta porrónica es la única que nosotras, las del feminismo falopa, podemos hacer. Es la única. Es la única indicada, por supuesto, compañera. Yo hasta hace poco hacía la dieta del cardamomo. Ah, ¿cuál es esa? Agarro la pizza y me la como. Hola Nati, hola, saluda. Hola, estaba trayendo las bebidas frescas. Sí, está trayendo el agua fresca de la heladera. El agua bendita fresca que nos ha mandado el padre Pocho. Traidor de la iglesia. Refrescarnos. Ay, compañera, no llego. Ay, bueno, satélite, brindamos con vos con esta agua bendita que nos ha... Que nos ha traído acá la compañera, aquí en Radio Voces, con Picudas, Tintirillas y Alquiches. Se pueden comunicar con nosotros en Facebook, a Cooperativa Voces, Cooperativa Radio Voces, perdón, por TuneIn, Radio Voces La Rioja, por la web www.emilia, por favor. Ay, perdón. Hoy estamos medio enrolladas acá, con los cables. Es el verano. Verano nos distiende. Ahí está, ahí me siento más cómoda. Ahí va, muy bien. Ya estamos de vacaciones, ¿ah? Sí, hace rato que venimos de vacaciones, ¿no? Bueno, ¿qué más para comunicarse? Al teléfono 3804-939434. Pueden mandar mensajitos, pueden llamar. Vamos a tener un invitado muy querido esta noche. ¿Que está llegando? Sí. Ah, sí. Dijo que venía en el transcurso de la noche. No sé qué hora, pero llegaba. ¿En qué momento gregoriano? Ahí viene. Y como todo programa de que se precie de verano, vamos a hablar de modas, de dietas, de lo que se usa y lo que no se usa para este verano. Lo in y lo out. Ay, no sé, chicas, yo acá la compañera Natacha se ha mandado relajada. Ay, sí. Porque bueno, pero de romper la monocromía que te afina la línea. Que te pero me marca la cintura, Gori. Pero te marca un arrollito que no tenés. Ay. Eso es out para este verano. Bueno, pero ninguna tampoco. A ver, parece un tachiche. Yo siento esta vestida. Esta pero más o menos porque... la que está siguiendo un poco la monocromía. Porque la monocromía, escuela. Claro. Está muy la vestida, compañera. La monocromía te afina la silueta. Sí, igual me fui de musculosa a la escuela, que es algo que no se puede hacer. No se debe hacer. Ni de musculosa, ni de OJ, ni de short. Ni de minifalda. Es como que en la escuela en verano en La Rioja con 50 de calor tenés que ir de camisa, corbata. Por supuesto. A mí me parece que los dedos de los pies desnudos los pone como nerviosos. Los excita. Chicas, salvo que uses sandalias con estas. Con unas piedritas. Pueden tener exactamente el mismo formato de una OJ. Pero no es una ya jota. Tiene piedritas. Ya tiene categoría. Tiene categoría. Porque en la escuela hay que cuidar las formas, chicas. No van, no totalmente. Pueden. No importa el calor para la elegancia. No. Para la corrección. Lo principal, ir depilada a la escuela. Ay, eso, sí, no. Es fundamental. Ah, nada, no que vayan te vean los pelos. Así de mal, un tan mal gusto de irse con todos los pelos en la axila a la escuela y levantar la mano para opinar. No, eso no. Más bien quédense callados con lo que opinen. ¿Qué más? Vamos a tener música, vamos a... Tenemos un montón de música. Muy buena música. Es lo que más hemos buscado. Sí. Y además, estamos de vacaciones. Y porque queremos bailar y liberar nuestros cuerpos. Bueno, y también vamos a hablar de las vacaciones como invento capitalista. Totalmente, vamos a ver cómo hay que pagar para descansar. La operación bikini para el verano. Vamos a ver cómo es la operación bikini. Vamos a difundir nuestros talleres de prácticas porrónicas. Claro. Estén todos atentos. Vamos a hacer la presentación oficial del Frefafe Copo. Que ya sabrán que escuchen el programa. Perdón. Frefafe Copo. Ah, después lo presentamos. Después lo vamos a presentar y vamos a presentar en sociedad. Bien. Picudas tinturillas de alquiches. Listas para la playa. Listas para la playa de Guandacol. Esta nena se la cree. Llegó a la playa escuchando su opán. Volcó en la arena sin preocupación. Y se dio cuenta que había olvidado de depilarse al sistema español. Uno, dos y tres. ¡Qué pelitos que tenés! Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. ¿Usted ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido ni tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio y buen mozo como usted. Y en la punta de la espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto es. Y me ha dejado dicho que me case con usted. Ah, no, yo ya hice mi proceso de empoderamiento. Aparte ya no me imagino una relación patriarcal de nuevo. Ya basta de organizarse de dos en dos, loco, no. O sea, ya está. Yo me voy ahora al encuentro nacional de mujeres con las chicas, me llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. ¡Bah! Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Hace un tiempo se vio por las calles de Sao Paulo un cartel de la empresa Runner, una de las cadenas de gimnasios más renombrados de Brasil, haciendo propaganda con la foto de una chica escultural alzando pesas con la siguiente frase: este verano, ¿qué prefieres ser, sirena o ballena? La historia dice que una joven mujer de esa ciudad, cuyas características físicas nunca se conocieron, le envió el siguiente mensaje a la cadena de gimnasios en respuesta a su frase publicitaria: Estimados señores runner, a propósito de su publicidad en la calle, animándonos a ser sirenas en vez de ballenas, quisiera hacerles los siguientes comentarios. Las ballenas están siempre rodeadas de amigos, de amigues. Tienen una vida sexualmente activa, se embarazan y tienen ballenitas muy tiernas. Las ballenas amamantan, hacen vida social y se la pasan comiendo ceviche de camarones. También se divierten jugando en el agua y nadando por ahí. Se divierten surcando los mares, conociendo lugares maravillosos como las aguas cálidas del Chocó. Se divierten en los hielos de la Antártida y los arrecifes de coral de la Polinesia. Las ballenas modulan muy bien y tienen grabados muchos discos con sus cantos y murmullos. Como las ballenas son enormes, casi no tienen depredadores naturales, a excepción del hombre. En cambio, las sirenas no existen. Y si existieran, vivirían en permanente crisis existencial. ¿Soy un pez o soy un ser humano? Y yo agregaría algo peor. No tienen por dónde hacer el amor, válgame Dios. Las sirenas son hermosas, sí, pero aparecen siempre tristes y solitarias y llamando a gente para que las acompañe, en especial a los marinos que pasan cerca de ellas. Pero, ¿quién quiere acercarse a una criatura que huele a pescado crudo? Señores runner, queridos, prefiero ser una ballena. Me levanté a las 6 por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APAS también, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Oh, y qué linda nuestra música de presentación del bloque. Cómo me gusta. Buenísima. A ver, ¿qué hago? Un poquito más. No, buena. Me encanta. Bueno, y en este bloque de noticias, siempre tenemos nuestras noticias patriarcales para deconstruir o mirarlas desde otro lugar, desde otro sentido, encontrarles sentidos ocultos que los medios invisibilizan esos sentidos. Claro, deconstruir y encontrar estamos esos sentidos que... compañero. Exactamente, estamos en pleno proceso, así que bueno, por eso este bloque me parece que es como potente, porque bueno, nos ayuda a sacarnos estos lentes que nos pusieron y ponernos otros. Estamos en Radio Voces. Hay que ir a Funda Noa. Vamos, todas a Funda Noa. No les estamos haciendo publicidad. Lo que pasa es que nuestra sonoridad nos lleva a que vamos todas juntas a los hacernos ver de los ojos. Qué loco esto, ¿eh? Vamos a ir todas juntas a ponernos otros lentes. Lentes nuevos, todas. Ojos nuevos. Chicas, ¿ves lo que hace el programa? ¿Ves lo que hace el programa? Alta metáfora. Alta metáfora de lo que hizo el programa. Bien, y estamos en Radio Voces 87.7, nos pueden escuchar por internet también, www.radiovoces.com.ar, nos pueden escuchar por TuneIn. Y bueno, largamos aquí con una noticia local, así como está nuestra querida Kimei Llamos, que le estamos siguiendo como una docente militante. Acá en La Rioja también tenemos una docente trans de La Rioja que pide que reconozca su nueva identidad en el certificado de la secundaria. Bueno, ya acá estamos de nuevo, o sea, mostrando que todo lo que nos falta y todo lo que falta que nuestras instituciones vean, ¿no? Esto que venimos hablando siempre. Y quieran ver. Las podríamos llevar a Funda Noa con nosotros, tal cual. Y quieran ver, porque la ley de identidad de género es del 2010. Lo venimos diciendo y repitiendo en como en cada programa. Ley de identidad de género, ¿cuánto hace que está? Siete años ya. Bien. Bueno, acá les presentamos a Giselle, que ella inició el trámite de rectificación de datos en su título secundario hace un año y no tiene respuesta de las autoridades del establecimiento. Denuncia discriminación y falta de conocimiento acerca del tema. Ella es Giselle Escudero y pidió la rectificación de los datos de su título secundario en la Escuela de Comercio en Chamical y hasta el momento no tiene respuestas. Dice, presenté una serie de papeles y documentación que me habían solicitado, le presenté a la supervisora quien tenía que resolver. Ella comentó, Giselle comentó, que el trámite lo hizo en diciembre del 2016, llamó y le dijeron que no tenían conocimiento de nada y por eso ella no tenemos conocimiento de la ley, que hay una ley de identidad, eso. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es eso? Que la atienda la secretaria y le solucione y que solucione este problema. Es como que, bueno, tuve que recurrir a esto a los medios para poder hacer esta denuncia, ¿no? De que le demoran el trámite. ¿Cuál es el? Dice, sobre el motivo de la demora, Giselle sostiene que se trata de discriminación y desconocimiento. No podemos estar ajenos a la ley que nos ampara. Por último, planteó, mi apuro es que este año necesito constancia para seguir estudiando y en la universidad me piden el título secundario, claro, una constancia. El título, sí, necesita. Una constancia, sí. Y en realidad tendría que ser ya con su identidad. Exactamente. Sobre todo que si ella está pidiendo la rectificación, que es lo que también contempla la ley, o sea, el cambio de tu nombre en todos los documentos. Volvemos un poco, recuerdan programas anteriores, cuando estuvo Rodrigo, con el problema que tuvo en la universidad, y bueno, y los problemas que van teniendo permanentemente nuestras compañeras y compañeros que bueno, por falta de conocimiento, son víctimas, bueno, no sé si no quiero decir conocimiento de las instituciones. Sí. Exactamente, de las instituciones, quienes tienen que darle respuesta, no conocen las leyes o no las aceptan, qué sé yo. No sé si hay tanto desconocimiento con todas las cosas que pasan y salen. O se hacen les boludes. Claro, por eso digo, no aceptan. Porque no, es mucho no, no, trabajo eso. Claro. Que viene con pero tanto aparte, papelerío, tanta no, cosa. No sé si es tanto trabajo de papelerío, sino también trabajo interno propio, sí, de poder mentalizar. Bueno, bueno, no me mueva las cosas como están. Claro, para mí, o sea. Porque la excusa de la burocracia, por más que un papel tarde meses en llegar, que es verdad, pero el trámite lo puedes iniciar tranquilamente, o sea, no tendría que haber ninguna excusa para eso. Exactamente. Es así, es por eso que nosotros aplaudimos y saludamos a nuestra compañera Giselle, porque uh-huh. nos parece bueno que salgan y también estaremos, por supuesto, seguimos, acompañamos el reclamo y lo seguiremos acompañando. Totalmente. Eso también. Sí. Porque si no es como pasa y esto que hasta que no se hace viral, no le dan bola. Así que seguiremos. Además, qué importante que es justamente que hablemos, que lo visibilicemos los pedidos, la lucha y lo que significa para esas personas. Porque, viste, cuando pasó lo de Kimei, sí. Tal vez si no hubiese sucedido lo de Kimei o no se hubiese conocido tanto la noticia, ella no hubiese sabido o no hubiese tenido todos los elementos como para saber que tiene un derecho y que tiene y que debe reclamar por él. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí nosotros que vamos a difundir y vamos a apoyar y así va creciendo. El cuerpo, como decía el editorial, el cuerpo que ya no colectivo. Deja de crecer. Ah, el cuerpo, ajá. La manada. La manada. Esta manada que vos decías, compañera. Ajá. Qué lindo esa palabra, me encantó. Vamos en manadas de lobas y ballenas. Y ballenas. No sé si la ballena es manada, pero el conjunto de ballenas. Una piara. Una piara. No, bueno, nosotras seríamos una piara. Siempre tuve problemas con los sustantivos colectivos. Conjunto de ballenas. Ballena, no, va vaciando. Bien, bueno. Aquí estamos, Giselle, contigo. Acompañándote, compañera. Acompañándote y bueno. Acompañando el reclamo. Miren, che, vean. Vamos. Compañeres. Tengo una noticia. ¿Qué, Gla, yo? Sí, estamos esperando. Ah, sí. Estábamos esperando eso. Es que yo estoy re de vacaciones, chicas. Ni sabes. Estoy de vacaciones, no sé qué es lo que tengo que hacer, no me importa, ¿viste? Cuando estás de vacaciones... No, promediando la mitad de las vacaciones recién te acostumbras a que no tenés que cumplir horario y no tenés que nada lo que único hacer. Que te puede importar para las vacaciones es estar en forma, en línea y depilada. Eso es lo más importante para las vacaciones. Lo único que me importa las vacaciones es estar desnuda en el río. Estar todo el verano en forma y depilada, ¿no? ¿Qué querés demostrar? ¿Qué necesidad, chicas? ¿Me quieren decir qué necesidad? Tenés que verte linda. Divina. Sí, somos. Tenés que verte igual. O sea, bueno, pero no tenés la imagen naturales que pide hermosos. La tele. Pero ¿por qué, Merce? Si lo mismo. Voy ¿cómo, a Merce? De vacaciones, lo mismo, no voy a hacer nada, lo mismo. Pero vas a estar hermosa. Una cosa es estar al pedo. Horrible. Y otra cosa es estar al pedo hermosa. Con glamour. Ese del, ¿cómo es? Del tiro de cola es la depilación. La depilación de cola hace. Es lo que va este verano. Todo el mundo no con el culo andar, pelado. No podés andar con la calle con eso. Pelos culo. En el culo, con ese culo peludo. Qué espantoso salir a la calle con el culo imagínate. Todo peludo. ¡Ay, qué horror! Yo no sé cómo hay gente que todavía lo hace. No. Mira, hay acá una cosa de spa ahí que sale 900 pesos. Una ganga, dos moneditas. Hace un vueltito, no. 900 pesos, 1000 pesitos. Para eso tendría que haber protocolo. Para que te torturen. Toda una sesión de tortura arrancándote todos los pelos naturales de tu cuerpo. No, que debe ser, me imagino que bastante jodido, bastante feo, que te arranquen todo a tu protección y tu dolor. Pero bueno, el culo te queda divino. Sin ningún pelo. Entonces puedes salir a la calle hermose, mostrando tu culo así, bien peladito. Para sentirse bien con uno mismo. Claro, no, para que los demás el vean ano, con el culo el pelado. Ano, el ano hermoso. Lampiño, tenido. Hasta chicas, me da como bronceado. Me da mucha dolor. Impresión. No he pasado jamás en mi vida por eso, gracias a la educación gracias de mi madre. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima que no nos permitió depilarnos. Claro, en el que no conocimos esas perversiones. ¿Puedo seguir con las noticias? Sí, ¿cómo están con los palos al verano, che? Bien, tengo una noticia que tiene que ver con el tipito este Ari Paluch. que ya lo venía, cuando sucedió, digamos, salió la noticia de su, de lo acosador que es el loco, ahí hablamos de eso. La noticia de ahora es: echaron a Ari Paluch de su histórico programa de radio y quedó desempleado. Pobre. Bueno, saben la cantidad de gente desempleada de uno este más año. Bien, derechoso. La productora tomó la decisión por reiteradas denuncias de abuso sexual contra él. Después de reiteradas, no con la primera, ¿eh? Ojo, esperaron a que se acumulen a ver si era tan grave como para echarlo. A ver si hay alguna más que diga algo. Claro. Bien, dice, tras las decenas... Ay, perdón, que se me va la nota. Tras las decenas de denuncias de abuso contra Ari Paluch, las autoridades de Eurocomunicaciones, encargadas de producir El Exprimidor, programa que condujo el comunicador por más de 20 años, decidieron que Paluch no sea más que el conductor del programa a partir del 31 de diciembre. Ah, todavía está laburando. Según informó Expediente Político, la productora se comprometió a mantener la fuente de trabajo de los columnistas Claudio Slotik, Silvio Maverino, Merina Monti y el equipo de producción. No conozco a nadie de esta gente de la televisión. De esta forma, Paluch se queda definitivamente sin trabajo, después de que una microfonista del Canal América lo denunciara por acoso y decenas de mujeres que compartieron el lugar de trabajo con él lo denunciaran por lo mismo y de violento. En tanto, la productora argumentó su decisión en la baja de la publicidad. O sea que, bueno, sí, se le fueron los sponsors también. Yo que sponsor, me tomo el palo, ¿sabes? Quedarte pegado con ahora no da. No da, Gordi. Lo que le hicieron a Cordera también. Bueno. Se fueron dejando afuera. No se te escucha, compañero. No, digo que lo que le pasó a Cordera también, el tema de la denuncia, de la visibilización, de compartir en los medios, de que todas nosotros compartamos esto, va generando la denuncia social, que yo creo que es la más fuerte, porque bueno, viene con eso la cuestión económica, ellos se quedan en la nona, pero primero tenemos que nosotros agitar. Para que esto se vea, denunciamos, y esto también genera una cuestión alrededor de todos de estar cuidándose y estar fijándose qué van a hacer y decir. No sé si harán el trabajo de deconstrucción a través del estudio, muchos, pero por el miedo a ser denunciado. Claro, por el miedo, te estamos vigilando. Aparte, vendría a ser una cosa. Están todas las feminazis, ahora no te dejan hacer nada. No te puedes tocar el culo tranquilo a las chicas. No te puedes rascar las bolas en paz. Te estamos viendo. Seguimos con la cuestión de la visión. Chicas, es muy fuerte esta idea que apareció de la visión. Si bien todas las palabras, todos los programas, siempre decimos visibilizar, pero creo que hoy adquirió un nuevo sentido. Desde que hablamos de Funda Noa. Más vale que nos vaya bien. Funda Noa, entonces apareció una nueva visión. Desde que decidimos ir a hacernos nuevos lentes. Gratis. No tan gratis. Dice, de los 40 auspiciantes que tenía el programa, quedaron apenas 20. El resto se bajó después de la denuncia contra Paluch y sobre todo por las repercusiones negativas que tuvo el hecho, que tenía que tener algunas positivas, donde varios colegas salieron a hablar en contra del productor. De todos modos, bueno, hay un... ¿Cómo decía mí? ¿Cómo se hace para poner pública una imagen? Estamos en privacidad. Por promocionar el programa, por eso. Estamos tan de vacaciones que no pusimos ni foto. Y puse una foto, pero no podemos hacerla pública. No sé cómo se hace. Bueno, seguí, compañera, disculpa la interrupción. Podría más gente venir a producir. Un saludo a las productoras. Siempre la pasamos bien, compañeros. Esta última etapa que estamos así como cada vez más relajadas. Nosotros estamos en modo vacaciones, acá con la compañera Natacha. Claro, ya por venimos. Un lado... Ustedes ya viajaron, ya volvieron, llegaron tarde. Bronceadas, Río Santa Veracruz. No hicieron una mierda. La última moda, el grito del verano. El grito del verano. Pobre nuestro operador. No sabe qué nos pasa. Cortinía. Aguante. Ante la duda, cortinía. Pero muy bien, muy bien. Muy bien, satélite. Bueno, yo voy con una noticia y es que por unanimidad los senadores de Uruguay aprobaron el proyecto contra la violencia de género que tipifica el abuso sexual. Es una ley a ver que llegue a, ahí va. Una ley acompañable, votable, buena para el país. Un proyecto de ley necesario, importante, imprescindible, que implica un avance conceptual y sustantivo. Bueno, no sé, porque la, esa definición la dieron dos seres uruguayos, dos senadores uruguayos que son colorados, o sea, de ultra, de recontra, remil, recalcitrante derecha. Ay. Así que... para que ellos hayan dicho eso, dice, el proyecto incorpora disposiciones vinculadas al sistema judicial, por ejemplo. Menciona el derecho de la mujer a que su testimonio no sea desvalorizado en base a estereotipos de género sustentados en la inferioridad o sometimiento de las mujeres o en otros factores de discriminación. Y el derecho de las mujeres víctimas de violencia a la verdad, la justicia y la reparación a través de un recurso sencillo, rápido, ante tribunales competentes. Nada de tener papeleos de años y años y años y nunca que se compruebe nada y nunca... No, va a haber toda una cuestión de disponibilidad para que todo sea rápido y salga inmediatamente la sentencia. Esta cuestión de no poner en duda lo, el no, testimonio. No, bajo ningún concepto poner en duda lo que dice una mujer en cuanto a si sufrió violencia. Uruguay también, siempre. Qué loco, ¿no? No, no, pero Uruguay siempre como un paso ahí adelante, me parece. Me parece que sí. Por otra parte, prohíbe cualquier forma de mediación o conciliación en los procesos de protección o penales. Además, ofrece protección para los niños o les niñes, diría yo, víctimas de violencia y abuso, estableciendo que su relato de los hechos debe ser recabado por personal técnico especializado en lugares adecuados a tal fin y evitando su reiteración. En las audiencias no podrá estar presente la persona denunciada como agresora y la defensa no podrá formular preguntas a la niña, niño o adolescente, salvo previa autorización del tribunal y solamente mediante personal técnico especializado. En cuanto a la valoración de la prueba, el proyecto recomienda a los jueces que tengan especialmente en cuenta que los hechos de violencia constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros. Una más. Otra disposición vinculada a la actuación judicial plantea que el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. Bien ahí. Como yo a veces violé, sucede, pero no me dijo que no. Cuando yo la estaba violando no me dijo nada. Pero si ella es prostituta. Si ella todavía le gustó hacer eso. Ya estuvimos antes. Claro. Cuando éramos novios, después nos casamos y fue lo mismo. Bueno. Y aquí en Argentina, por ejemplo, eso de que la mujer tenga que declarar enfrente del que la violó, enfrente de que la acabó golpeando, eso es muy común. Enfrente. Claro, o sea, está declarando face to face. Mujer y tiene su victimario al frente. No, entonces, es como... esta ley lo que especifica es eso, que no deben estar presentes. Otra más. La diferencia de edad, la condición económica, las dádivas, regalos y otras formas de compensación serán valorados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes. Agrega el proyecto. Esta disposición toma en cuenta sentencias judiciales recientes en Uruguay que han considerado situaciones de abuso de adultos mayores hacia adolescentes en las que los primeros daban a los segundos regalos como pago en caso de relaciones sexuales libremente consentidas. Es muy detallista la ley, la estuve leyendo, o sea, esta nota que está muy buena, si quieren se las podemos dejar ahí en el grupo de Picudas. Para que vean en la página, perdón, en la página. Y está muy, muy desmenuzada para que la lean. Cerramos con el bloque de noticias. No. Hola. Hola, más. ¿Qué dice el operador? ¿Quiere que vamos a un temita? Sí, vamos a oír un tema porque estamos como. Ahí le paso. ¿Ya tiene? Bueno. Qué buen operador. We'll be right back.

¿Qué daría por una sonrisa transparente? De esas ebullecentes, una tiki carcajada sin dientes o con mil caries diferentes. Biblioteca Popular daría santidad. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Seguimos con la corriente veraniega porrónica. El frefefacopo. Muy bien, compañera. ¿Qué nombre más difícil? El frente feminista falopa de la corriente porrónica. Vamos a estar compartiendo. Acá los compañeros varones antipatriarcales nos aplauden. Muy bien, compañeros, han comprendido la esencia. No tienen estructura, no tienen orgánica, chicas. Feminismo falopero porrónico. Porrónico. Exactamente. Ya vamos a hablar más adelante. Sigan escuchando si se enteran. Nos quedaban unas noticias más. Primero, no, eso lo vamos a dejar para después. Primero, les contamos que después de 30 años anularon la elección de reina del turismo. Muy bien. Muy bien. No, acá sí se hizo, chicas. Acá sí. Ay, no es la Rioja. No, no, esto es Mendoza. Pero Mendoza, que es re fuerte lo de la vendimia, sí, y el tema de la imagen, la belleza. Sí. Sí. O sea que está bueno. Sí. ¿Para qué? Para no cosificar a la mujer. Después de 30 años se dieron cuenta de que podía llegarse a cosificar a la mujer en la elección de la vendimia. Tienen también la elección de... Bueno, pero fueron 30 años. La verdad es que acá la compañera a la compañera Natacha alguien le predestinó... ¿Cuánto era? ¿En 100 años? 120 años. 120 años. Iba a haber igualdad de género. Ah, bueno, eso es más o menos 30. Vamos reduciendo la pena. Faltan 90 años. Sí, sí. Ah, todo bien, crónica. Es súper rápido, ¿eh? Falta 90 años para que caiga el patriarcado. Después de 3 décadas, la fiesta del turismo en Mendoza eliminó la elección provincial. Esto fue una decisión de la Cámara Empresarial, que prefirió este año no hacer la elección. Pero sí se hizo un festejo por la vendimia. Eso estuvo bueno también, que lo mismo se hiciera festejo, participaron, bueno, se difundió, se hizo shows y demás. Y además difundieron el por qué no hacía la elección de la reina, que eso también está bueno, como no solo tomar la decisión, sino además como difundir el por qué. Es fundamental dejar de lado los concursos de bellezas, dijo el presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, Gonzalo Tortosa. Apellido de torta tenía que tener. La celebración marca precedencia en una provincia donde todas las actividades eligen a sus reinas distritales. Esto que tienen muchísimas elecciones, ¿no? Cada distrito. Departamentales y provinciales para que las representen luego en competencias nacionales como la de la nieve, la reina de la ganadería, la reina del chivo, la reina de la fiesta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte empezaron a decirles que no a estos concursos y qué copado sería que todos vean estas noticias, sobre todo en las escuelas, y que dejen de hacer esos concursos que son la cara de la verga, porque son discriminadores, son estigmatizantes, son bastante violentos contra nuestras niñas y nuestras mujeres. Y para seguir con la corriente porrónica del frefefacopo, queremos invitarlos desde el programa a la marcha del sábado 25 de noviembre. Ahora usted sabe mejor, compañera. A las 18 horas en la plaza nos vemos. Es así, aquí hay gente de la chasca de la tarde. A las 18 horas, bien. 18. Le dicen que estoy aprobada. Sí, sí, sí. en la Plaza 25 de Mayo. Frente a la Catedral. Vamos a estar también con el programa de radio. Tenemos que cambiar el nombre, chicas. Bueno, las picudas vamos a estar en la... las múltiples manifestaciones que va a haber el sábado. Hay que cambiarse. Estuvimos reflexionando el tema. De vuelta. Les picudes. Me asustaste, amiga. Pensé que íbamos a cambiar el nombre del programa ahora en estas instancias. ¿Licenciada? ¿Vamos a cambiar? Que me pasa, usted sabe que estoy ya con el surmenage de fin de año. Así la cabeza. Yo ya te estoy de vacaciones, Gor. Yo todavía no. Yo tampoco, es una cuestión de que ya nada me importa. Sí, bueno, por eso todavía no la pude incorporar a mi cabeza, más allá que no, todavía no sea la fecha oficial. Bien, compañera, hemos invitado a la marcha. Vayan preparando el cancionero, es marcha para pronunciarnos contra la violencia contra la mujer y también... ¿Para qué, compañera? Y para visibilizar la lucha de todas las compañeras diversas. Bien. Somos fundamental. Todes. O sea, pero no todos somos disidentes. No todos somos disidentes. Ahí tiene usted. Es lo que decimos siempre. Lo gay, lo torta, no te quita. Lo patriarcal. Entonces, no todos somos disidentes. No todos somos disidentes. Vamos a un temita musical, compañeros disidentes diversos. Diversos y... y delincuentes. Seguimos después. Taking that time right behind my back, and I'm talking to myself all night.

Mauri, perdón, todo lo que las damas de... Mauri, las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. Y ahora quiero escuchar, ensanchar este canto con todo lo que oigo. Que todos los ruidos del mundo se viertan en él. Oigo el bullicio de los pájaros, el sordo rumor de la espiga que se levanta, el cuchicheo de las llamas, el chasquido de los leños que cuecen mi comida. Oigo el sonido que más amo, la voz del hombre. Gritos que marchan juntos, que se mezclan, que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21. Y aquí, un poco para entrar, digamos, ya un poco más de lleno. Uno, al tema que dos, nos acontece. Tres, cortito, cortito, cortito, cortito, siete, vamos. Ocho más. Arriba, un, al costado, dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, eso, ocho más. Quema. Bien. ¡Ay, cómo duele! Ay, no te... Tiene que doler. Tiene, sí, que doler. Tiene que arder. Tiene que arder, tiene que arder. No abdominales. Vamos, vamos, vamos. Pero no importa, porque cuando salimos del gimnasio nos vamos a tomar una Coca-Cola Light, sí, con un lomito. Una no chevecha. Te detengas. Pero con Coca-Cola Light, como, sí, corresponde. Sí, sí, sí. Una cerveza también con unas aceitunas, light, que se lo tranqui. Bueno, acá anticipándonos a esto, al verano, primavera-verano 2017-2018, ya empezando con el tema del gimnasio, también vamos a repasar. ¿Ya empezaste tu gimnasio? Y sí. Hace un rato ya más o menos me empecé fines de septiembre, octubre, porque es cuando empiezo para llegar bien al novio a diciembre. Es que si no, no llegás. No, es que por lo menos tenés que empezar septiembre, octubre, ahí darle fuerte, sí, porque... Ahí te vienen todas las fiestas de fin de año, claro, viste, tenés que ponerte vestido largo, claro, mucho, sí, escote, sí, ajustadito, mucho taco alto. Sin así que te tape los brazos, que te aparecen todas las cositas, el salero, que el famoso salero, que te cuelga. Las flacideces. Claro, entonces hay que estar... Horror. Si vos empezás septiembre, octubre, estás bien, por lo menos hay unos gramos. Más o menos con tiempo llegás. ¿Qué sería? Sería empezar. ¿Empezar a qué? A dejar de empezar comer. Empezar a faltar al gimnasio. Claro, empezar gimnasio, a no ir. La dieta, la preocupación. Se que hace. Se hace, a medida que va llegando el verano es como que nos empieza a agarrar toda la preocupación esa. Entonces hay que hacer la dieta. Y las dietas rápidas, estas que te dejan, te hacen bajar 2 o 3 kilos. En este en momento... En dos días. 15 minutos. En este momento me doy cuenta todo lo que significa para la gente que hace CrossFit todo el... año. El puto año. Ah, no, ay, perdón, te dije. No, el hetero año. Ah. El hetero año. Porque están perfectes. Perfectes según así, ¿vieron los cuerpos? Perfectes según quién. En Instagram, ¿ves esos cuerpos? Claro, súper trabajados, duros. Según el estereotipo. Claro. Patriarca. Y ustedes, bueno, chicas, yo... Será por eso que no tengo Instagram. Ah. Para no ver esas cosas. Vamos a hablar así, haciendo una reflexión y una revisibilización, un resignificado de estas cosas. Pero yo les voy a decir que a mí me va a servir de terapia un poco. Porque yo soy una mujer marcada por el capitalismo y por los mandatos. No. Sí, no, sí. Uy, sí. Ahí viene el conflicto entre ser feminista y qué pasa con el cuerpo. Yo tengo toda una cuestión con el cuerpo. El tema del gimnasio, el tema de la ropa, sacarse la ropa, ponerse la bikini o la malla, comer o no comer. Yo he sido de chica de dieta, en un momento como de dieta bastante así... Rígida. La dieta del pomelo. Claro, la de la toronja, la de la sopa. La de las verduras violetas. Ah, la de Bella Durmiente. Esa creo que está buena, esa está muy buena, la dormir dieta, para no la comer. La dieta del masticar 60 veces tu bocadillo. La dieta 120. La dieta de la sopa, ¿cómo se llama? Del este, ¿cómo se llama? De col. De col, que eso, quería decir, pero acá, regional, ¿cómo es? No me acuerdo. Repollo. Repollo. Porque te hace mear, ¿ve? ¿No? ¿El repollo te hace mear? Sí, sí, era por eso. Era una sopa. Es diurético. Es diurético. Era una sopa con repollo, con apio, con todo ese tipo de verduras que te hacen, digamos... la cuestión excitar. Del líquido. Sacar, claro. ¿Sí? Son... El apio es afrodisíaco. Siempre terminan hablando con de afrodisíaco ustedes. Siempre es el verano, compañeros. Del deseo. No, y siempre se van con una parte receta de los a la casa. Siempre se van con una receta a la casa. Pero es parte de los ejercicios porrónicos para este verano 2018. Bueno, y pensando y hablando esto de las dietas, yo quería hacer una reflexión porque, está bien, yo he sido una persona que hizo muchas dietas, pero me acuerdo... un caso concreto que no sé quién estaba hablando, estábamos comiendo algo en una escuela y alguien dijo, trajo unas cositas con grasitas para comer y muchos hidratos. Hidrato de carbono. Y una profe dice, comí un pedacito, no comí. Entonces otra le dice, che, ¿estás a dieta? Mi vida es una dieta. Le contestó. No. Qué claro. Fuerte. Es tremendo. Estoy el condicionamiento de tu vida nací. Y del deseo. Sí. Nací tal cual, el deseo y esta cuestión de reprimirte para mostrar y para hacer lo que debes. Y para mostrar las partes que se deben mostrar, cómo se deben mostrar. Claro. Porque viste que es toda una cosa también en esto de la moda, de cómo van pasando los años y qué parte de tu cuerpo se puede ver, y qué forma no. debe tener esa parte que se ve. Uh-huh. ¿Cómo después empezás a ocultarla? ¿Cómo empezás a ocultar las partes que en estas todos estos consejos, consejeras, que hay por las televisiones que te dicen de cómo sí de cómo se debe ver tu cuerpo como con debe, esto del short que como, no lo que estoy re mal vestida hoy porque tengo un sí, short en la cintura claro. Y corto el monocromático que te hace una figura estilizada. Sí, yo que soy la línea petisa, delgada, claro, no te favorece. No me entonces favorece. No te hace ver bien hace y la panza. Linda según lo que los demás creen que vos debes tener. Claro, me hace la panza. Claro. Y está mal no te, la panza. Está mal, está muy mal tener no panza. No tenés que tener panza. No. Tiene que ser porque es como antinatural. Vacío. Nadie en este mundo tiene panza. ¿No se dieron cuenta ni que pelos. La gente es, todo el mundo es flaquito, porque las panzas son extrañas en este mundo? A mí me gustan las panzas. Ah. ¡Claro! ¿Quién no tiene panza en este mundo? Las de las revistas que le sacan con Photoshop. Ahí se sacan, la recortan, se veíamos, la pintan. ¿No? Veíamos las tapas de las revistas Gentes y eso cuando estábamos haciendo la producción. Y en los 80 salía la Salomón. ¿Te acuerdas que la veíamos a la Salomón? A Olmedo y no me acuerdo quién era la otra. Susana Romero. Y a la Salomón, preciosa que es, así, tremendo mujerón. Se le veían todas sus marcas de las venas, de las marcas de los musculitos, las arruguitas, todos nuestros pliegues naturales. Porque en esa época no se tocaba. La malla esa que le apretaba, entonces le marcaba hacia adentro. Pero, pero se veía todo. En cambio ahora... las mujeres que ya sea catálogo de ropa interior de Cartier, los cartillas. Ángeles de Victoria's Secret y después todo lo que se ve en las revistas, en la tele, en los publicidades, en toda esa porquería de imagen, son todas artificiales, o sea, inventadas, photoshopeadas. No existen. Por eso no tienen, hay algunos que son muy abusos. Digamos, no llegamos a ver unos cuerpos extremadamente sintéticos también de tapa actual de revistas que son horribles. Y todo esto era porque estábamos, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ah, de lo que, cómo se debe ver, lo que se debe ver, lo que se debe mostrar. ¿Y todo en qué condiciona. Momento se debe todo mostrar se condiciona. También. Todo condicionado, así es. Y además de prepararnos para nuestros cuerpos, así que es todo un estrés también, hay que dejar todo listo, sí. O sea, nos preparamos para las vacaciones, esos 10, 15 días que tenemos que ir por todos lados y divinas, y a su vez tenemos que pensar divinas. Y pensar que nos vamos a alejar de nuestras casas y cómo vamos a cuidar todo lo que tenemos, nuestras propiedades, cuidar, buscar la seguridad, también que... esta cuestión de que laburamos no solo para tener después de 10 vacaciones, sino laburamos para tener un montón de cosas de las cuales somos esclaves. y tenemos claro las propiedades, los objetos, las cosas, todo lo que tenemos. O sea, nos vamos a vacaciones, pero con estrés también y con miedo, porque decir claro, hay que buscar seguridad, hay que buscar a alguien que se quede, hay que ver, hay que buscar una buena empresa que nos dé seguridad. Claro, ¿sabes? Porque está muy fiera la Rioja. Claro, o sea, sí, te también roban en cualquier lado. Sí. Te entran ahora, sí, no es como antes. Ah, pero dicen que hay un proyecto de ley para que cuando te entren los puedas cagar matando y no te vayas preso. Ese me parece que es como un nuevo proyecto que está por sacar el macrismo. O por lo menos es una noticia falsa que la gente de derecha le encanta difundir. Le encanta, ¿verdad? Porque lo piensan y lo desean. De la seguridad y de la posibilidad. Quieren de eso, sí. De matar al pobre. De matar al pobre, le encanta. Perdón. Pero más allá de la gente de derecha, en general la gente vibra en estado de miedo, compañeros. Más allá de la derechosa que tiene metida adentro, así, internalizada. El común de la gente vibra en el miedo. Miedo a todo. Miedo a que le roben, miedo a no llegar a tiempo a las vacaciones. Miedo a no estar en forma, como la gente quiere que estemos en vacaciones divinas. Llenas de miedo. Qué estrés, che. Llenas del católico conozco, miedo. Conozco gente que se labura todo el año, así como demasiado. Labura tanto que no puede tomar un mate con su madre, por ejemplo. Labura tanto que no se da cuenta que sus hijos están anoréxicos. Labura tanto que no se da cuenta que no está haciendo nada que le haga feliz. Y después que laburar tanto todo el año para juntar plata para comprar todo lo que se debe uno comprar. Y también ir pagando las vacaciones en cuotas. Hay gente que se puede ir, que puede pagar unas buenas vacaciones y se va a lugares paradisíacos pagando todo el año una cuota. Está claro, todo bien. O también la gente que se va a un mes a un lugar paradisíaco a comprar todo lo que pueda comprar. De una. Y aparte, toda la gente al mismo lugar. Entonces, la gente que viste todo el año se va al mismo lugar y se vuelve a ver con la misma gente. Y para eso, bueno, lo que vos decías también, el tiempo, la idea que tenemos de tiempo, como laburar todo el tiempo, no descansar, y descansar 2 meses como bastante. Tiene un descanso de ese mercantilista también. Mercantilista del tiempo. Claro, libre. Te vas a los lugares absolutamente preparados para recibir al turismo, en el que te venden todo, y también es parte de un sistema que también juega con las necesidades de la gente del pueblo, o de los pueblos, o de las ciudades, o de los lugares donde se explota turísticamente, porque siempre son los empresarios gigantes quienes se llevan las ganancias. No la gente que hace el trabajo de limpieza, o la gente que vende cosas en la calle. Es como que son quienes menos beneficiados se ven en este sistema capitalista. La gente gasta un montón en cosas y cumple 1000 horarios también. Te levantas temprano para desayunar en el coso del hotel, en el desayuno del hotel, que viene incluido desayuno americano. Sí, claro, si no lo aprovechas, después no. Salís, tenés que pagar un tour. Te quedas sin desayuno. El tour en el que te vas a otro lugar donde te bajan de casa en casa para que compres cositas y cosotas. para que vayas a comer comidas que ellos te tienen que vender y ver las capillas y todo eso. Y después ir al teatro, después ir al boliche. Después el otro día ir al bowling con los chicos. Perdón, compañera. Y además estresarte por el precio de los boliches, bueno, por el precio de los restaurantes. Pero tenés, ¿no?, que pagar todo. Si no, ¿para qué vacaciones, Mer? Bueno, sí, pero viste que a veces uno no cuenta con tanto. Y entonces de repente te llegas al lugar y es mucho más de lo que uno pensaba. Entonces, viste, como que, bueno, hay uno de los chicos que lo come hoy. Y también la gente, por ejemplo, que paga excursiones y sigue cumpliendo horario. Sí, horario. Hay que estar a las 9. Vamos, chicos. Apuren, chicos, vámonos, que perdemos la excursión. Se nos va el chapel. El catamarán. Se nos perdemos el catamarán. Se nos va la tabla de Windsor. ¿Qué deportes podemos hacer en vacaciones y qué no deberíamos hacer las mujeres? Windsor en Patquía. ¿Eso no hay que hacer? No, sí. Sí hay que hacer. Vamos todos a Patquía a practicar windsurf. Los mares de Patquía son alucinantes. ¿Sabe qué vamos a hacer, compañeras? Que ya hemos ido haciendo la vanguardia acá con la pitonisa. No hace falta que vayamos a las vacaciones después del 31 de diciembre, sino que nos vamos a ir en cualquier momento a cualquier lugar y lo vamos a pasar bien y vamos a vacacionar y a disfrutar de nosotros y de la naturaleza. Cuidarte, ¿no? No puedo, Illo, es superior a mí. ¿Pero por qué, bicha? No me asista bueno, un colacaíto, con una tostada y un pan de poquito. Y tú lo sabes. No ves cómo entra, cómo está peito, ahí con su cerveza, ahí al solecito. ¡Qué alegría! Y yo tenemos química, déjame que te diga que sería feliz solo comiendo pizza. Atracción física tengo por la nocilla, las verduras me producen ganas de vomitar. Y yo me pido más flurry con doble estrada de sirope. ¿Y eso, tío? Pues está más gordito, ¿eh? Tienes razón, ya va llegando el veranito y yo con este barrigo que no me entra el bañador. Me sobran las mollas, me sobra papada, parezco una foca, parezco una vaca, yo sé que estoy peor y necesito encontrar una solución. Comeré lechuga, comeré manzanas, cereales de fibra, leche de nada, sé que sabe peor, pero yo este veranito voy a partirlo todo. ¡José Calderón! Yeah. vieja, no tengo un mango, no tengo un mango, yeah, sin santanas, no tengo un mango, dame un peso, mamá, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo. Hola, sí, buenas noches. Les habla María de las Mercedes Felicitas Victoria Rodríguez Iraola. Sí, quería invitarles para este jueves a las 22 horas por la 87.7 radiovoces.com.ar o TuneIn La Rioja, Radio Voces La Rioja, a este programa que se llama Picudas, Tintirillas y Alquiches, y que además es todo lo que las damas de honor. Las damas de honor de la gestión de Baby Showers odia. Me levanté a las 6, pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, empecé a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA, también, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Soy creativo publicitario. Ajá, creativo publicitario. ¿Y en qué consistiría esa actividad? Bueno, imagino... ¿Asistiría a esa actividad? Bueno, imagino... Bueno, no quiere salir el audio. No, no quiere salir, entonces no será para este momento, será para otro, amiga. Será para el momento que tenga que ser. Va a ser en otro momento. Ni sé de qué era. Era no, sobre el capitalismo y era sobre lo que nos venden como necesidades. Y un poco para pensar también en esta cuestión que estamos hablando de estas vacaciones, de las vacaciones estas que son como más capitalistas que unas vacaciones sentidas y necesitadas, o no, que pasan por otro lado. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? Pero posta, ¿qué vamos a hacer estas vacaciones? Todas las vacaciones. Descansar, dormir, como decimos siempre. Pensamos que todas las vacaciones Porronear. Vamos a dormir. Dormimos 2 días y después ya nos anda picando el culito. Para ya iban haciendo ya está pero inventar. Depilado, compañera. Ah, como no, corresponde. Sí, depilado. Porque una cosa es que te pique el culo con los pelos y otra cosa es que te pique el culo sin pelado. Pelos. Bien peladito. Pelado. No es cuestión. Con los pelos saliéndote. ¿Qué? ¡Ay, qué picazón! Tenés que volver inmediatamente a que te saquen los cabos para que no te sigan picando. Y con pelo o sin pelo entraría yo en lo que es la cultura porrónica. Que no entiendo bien, necesito que me explique eso. Bueno. Como es? Quieras. Primero, tengo que hablar del primero, frente. Sí. Bueno, estamos, eso, quiero que me cuente. El otro fin de semana, así, en las frías aguas que descendían de la montaña de nuestros hermosos valles del interior. ¿De no exactamente, pero bueno, más para el otro... Ahí. Un poco para el otro lado. Coincidimos acá con un montón de compañeros. En esos estudios, nosotros hacemos estudios de nuestras conciencias, de nuestros pensamientos, de la naturaleza, geológicos. Claro. Y el río helado contribuye, que no estaba tan helado porque dadas las circunstancias de que se ha quemado todo nuestro monte y la cero concientización que hay en nosotros mismos de que el monte se quemó y no se recupera, el monte nativo tarda años en recuperarse. En medio de toda esa situación, hemos traído así como hemos plasmado en este plano real de la supervivencia. Se han organizado. Claro, en un frente. En un frente, exactamente. Están organizadas, tienen una orgánica, tienen una estructura. No, compañeros, tienen un programa. Bueno, no tenemos una mierda. ¿Cómo esperamos combatir así si no tenemos un programa? Pero sale todo de nuestras vivencias, de nuestras prácticas, compañera. Es cuestión de vivenciar, nada más. Bien. Sin estructura. Pero me imagino que una personería jurídica, al menos. Pero no es necesario. Tampoco. Estamos por un fuera de las instituciones patriarcales. No. Muy por fuera. Nada que ver. Hemos conformado y pronto comenzamos con las jornadas de concientización del feminismo falopa de la corriente porrónica. El Frente Feminista Falopa de la corriente porrónica. El frefefacopo. Vamos a partir de nuestras vivencias. Bravo. Compañeras, como acabamos de conformar. Mínimo que estamos construyendo. Ya era hora de que se constituyeran en algo. Al fin nos organizamos. Estaban como muy descuaringadas. Descuajeringadas todas por ahí andando. Estuvimos observando nuestras acciones y actividades. Sino como un análisis de coyuntura. Totalmente. Sí. Para poder ver de dónde partir el diagnóstico, claro. Ver de dónde partiremos próximamente a las acciones. Y eso me interesa a mí, porque necesito entender por dónde va lo porrónico. Bueno, ¿qué hace referencia? Bueno, estuvimos teorizando al respecto. Estuvimos. Quiero las clases prácticas. Le manden la coyuntura, le dé mi. Bueno, ¿cuál fue su diagnóstico? ¿Por qué hay que unirse al frente? Bueno, porque el Frente Feminista Falopa de la Corriente Porrónica, ya la palabra lo dice, compañera. La palabra misma lo está diciendo todo. Es más, porrónica. Bien, así como uno respira prana, como hay gente que vive del prana, nosotros vivimos del porrón y del porro. Bien. Exactamente. O sea que siguen esa dieta. En la dieta del porrón y el porro. Una no puede sobrevivir o existir sin la otra. Están bien. Totalmente entrelazadas, abrazadas y acuerpadas el porrón y el porro. Digo, como que... Que es la onda de este verano también. Uno te da ganas del otro. Exactamente. Uno no existe sin el otro. Cabe y aclarar, el otro no existe sin el lunes. Jenny Chan. Cabe aclarar que a partir de las producciones de este programa hemos sido intensas en los ejercicios durante todo el año. Todo el año. Hemos llegado a descubrir esto así como de la nada. Metaporro. Se nota que están entrenadas. Totalmente, compañera. Estamos totalmente empoderadas en el porro y el porrón. Bien, y son horas como de mucho ejercicio. Sí, puedes llevar hasta días en la montaña. Justamente eso porque es lo que tiene vamos. Una conexión totalmente a la naturaleza, a nuestras tierras, a nuestros ríos. Y por ahí, a nuestros por ejemplo. No, digo que están viniendo las próximas jornadas, pues yo sé que hubo una hace un par de semanas y ahora para diciembre se están programando nuevas jornadas. Claro, y así todo el verano. Por eso, eso es lo que estamos. A mí me interesa, sí, es una serie de jornadas que tiene varios episodios. Yo que sí, muchas veces. Episodios o temporadas. Es una temporada de la ejercitación. A mí me interesa aprender esas prácticas. Yo creo que te va a ir muy hasta bien. Hasta que yo los también. Ejercicios uno los incorpora en sus propios cuerpos y ya no necesita ejercitar hacia la afuera, ejercita hacia la ¿podría dentro? Un poco ser explícita. ¿Cuál sería, le pregunto al operador, cuál sería la música para hacer ejercicios porrónicos? Le damos tiempo que piense también. Sí, algo como... Pero cuál sería la música, ¿no? Ya que pusimos música de gimnasio. ¿Qué pondríamos para los ejercicios porrónicos? Y puede ser de todo, en realidad, porque podemos vivir diferentes momentos. Hemos llegado también a experimentar como mucho baile. La multidimensionalidad instantánea. Mucho baile, mucho... este. ¿A los cuánto tiempo de ejercicio experimentas eso? Y depende de la evolución que uno tenga. O la involución, o la revolución. O el aguante. O la resistencia que tenga. O el aguante. Tiene todo que ver. Hasta que uno cae frito. Pero después está todo bien. Bien. Pero a nivel de resistencia ya tiene que ver con cada cuerpo. Ahí va. Somos seres individuales, cada uno con nuestros cuerpos. Hay total libertad. Es total... No hay así como una regla que diga hasta acá vamos, hasta acá no. No, y no. Por ejemplo, ¿qué vestimenta hay que usar para esos la ejercicios? Piel. La piel. La piel. Es la mejor vestimenta que uno puede usar. ¿Pantalón porronero? Pantalón porronero. No, o short porronero. Puede ser. Porque no me va a venir nosotros, con algo que te aprieta. Nosotros hemos usado la piel. Bien. Pura piel nomás. Bien. Sin ninguna otra cuestión. O sea, no llevo mis pelos. Pantalones de tomar porrón. Pura piel y pelos. No llevo los pantalones de tomar usted, porrón. Usted puede llevar lo que usted le guste, compañeros, porque bien. Aquí no hay reglas claro. que la presionen. ¿Cómo sería una dieta porrónica? ¿Desayuno? No, es que no, el tema es que no hay tiempos y no hay establecido desayuno, bien. Almuerzo, sino que todo fluye. Todo fluye, si tenés hambre comés, si tenés sed bebés y así. Que es muy probable que tengas hambre. Sí. No, sí. No porque, solamente por una necesidad básica, sino por una necesidad básica aumentada. Y aparte la cuestión de los ejercicios porrónicos. Sí, es como que te llevan al lugar opuesto a lo que las dietas dicen que tenés que estar divina. Para por ejemplo, verano, ¿qué consumís? Hermosa. Grandes cantidades de carbohidratos. Te ajá. pega la gula y le das a los fideos con manteca y queso y con ajo saltado, pero así sin ¡ay, qué rico! A las medialunas. A lo que venga, con queso adentro, con tomate, con unas aceitunas. Un sándwich de queso, porrónico. Tomate, rúcula. Pero se sabe bueno. tan bien. Por supuesto, se sabe tan bien ese he probado. O sea que yo estoy preporrónica. Sí, estaba haciéndolo sin saberlo. Claro, es que por eso te digo, fue a partir de la observación. ¿Qué? ¿Qué? Momento observación. Preporrónico. Yo hice. Y bueno. Claro, muy bien. Me gusta esta consciente porque parte de la experiencia y vivida de las personas y no de teorías que por ahí no. Ajenas al territorio. Cuando te quieren imponer, claro, estas cosas colonizadoras, que nada que ver. Estas teorías colonizadoras europeas que total. Por ahí nos vienen a implementar. Es como una disciplina nacida en el territorio. Exacto, totalmente nativa. Tierras riojanas, tierras. Qué bueno, me va. Y surgía de nuestras propias experiencias y de nuestros propios cuerpos. Por ello es esta cuestión de la libertad total que pueda incluir el ejercicio. Por ejemplo, acá la compañera Merce tiene unos ejemplos de todo lo que puede incluir la dieta porrónica. Por ejemplo, piscinas. O sea, la dieta porrónica incluye las piscinas. Sería piscina. Porro, porrón. Exactamente, puede ser, pero colación. Pincho. Colación. Ah, colación piscina, siempre. Piscina, porrón, colación. Puede a ver, ser, repitamos. Pero pincho. Piscina, porrón, colación. Muy bien, qué porrón. Más. Muy bien, qué bien cómo aprenden estas chicas. Playas. Las playas son totalmente porrónicas. Total. Playa, porrón. No, al revés. Playa, porrón, colación. Muy bien. O río Tajamar en su defecto. Porrón, colación. Jamás. Wow. Tenés el dique de los Guaco, indios porro, acá. Porrón, colación. El dique de, el dique los, de indios. Los indios. Porrón, colación. Ahí va, muy ahí. Bien, compañera. Pero, bueno, la panadería va vamos. Perfecto con los ejercicios. Panadería. Panadería porro, Natalia. Porro, ah, porrón, colación. Postporno. Porno, posporno, porro, porrón, colación. Ay, no me aprende el orden todavía. Ya lo va a aprender. Puede ser también un pollo, posporno, porrón. Claro, no, quiere decir que no. Claro, es un ejemplo. El orden de los factores no altera el producto. Claro, digamos, en la misma formación nutricional. No, total, no. En la misma formación información nutricional, así que no hay problema con el orden. No hay ningún problema con el orden. Nosotros lo damos como guía, pero cada uno lo acomoda a su como lo combina. Vamos a un temita. Vamos, sí. Vamos a ir a un tema acá. El tema que pondríamos con la dieta porrónica. Un tema de dieta porrónica, exactamente, compañera. Nos acerca en una pausa, nos abraza con coraza, nos aleja en una danza. Corazón galopante y oscilante, te mira a ti tanto intimidante. Pero ya sabes esa cosa que nos une, nos guía y nos lleva, luego hasta las nubes. Qué rápido que se ha pasado. Haciendo ejercicios. Sí, no venimos, paramos. No paramos. Es que el no tiempo paramos. Gregoriano... Bueno, este es nuestro mejor entrenamiento. Claro. Estas dos horitas. No, y las horas de producción. Y las horas que nos juntamos a... Bueno, basta. Donde desaparece el don Gregorio con su tiempo gregoriano, que nada tiene que ver con nuestros cuerpos. De las mejores partes, digamos, de la del movimiento. ¿Es un movimiento, Titoniza? Porrónico. Es un movimiento. Esa pregunta fue una línea. Es una dieta. Es un. Que va avanzando. Es, yo creo que es una vuelta de rosca. Otros modos de estar y de ser. varias veces lo hablamos en esta vida. Entonces es una opción, una posibilidad para contemplar, ¿no? Bien. Saluditos tenemos para mandar. Saludamos a les amigues que nos escuchan siempre. A la Pujante de Mendoza. Saludamos también a la red de medios alternativos. A nuestras amigues. A Leo, que nos está escuchando desde su nuevo hogar. Y a Maga, que nos está escuchando desde su nuevo hogar. ¿Qué fue el cumple de la Maga? ¡Feliz cumpleaños, Maga! Saludos. Queremos a nuestras amigas Leo y Maga. Un beso grande. Un abrazo a los dos. Yo les mando un abrazo muy fuerte, que estoy muy ¿no? emocionada por él y es que han sido alumnos míos, sí. Ambos, y están re grandes. El Leo también fue alumnito mío. Somos, Y aparte son dos talentosos. Altos artistas, performáticos, postdramáticos. Que vienen. Vienen pisando fuerte. Le mandamos saludos a Franco. A Franco. A nuestras amigues que nos escuchan siempre. A nuestras amigues, a Inés, a la Cami. A Sergio. A la Sofi. Sergio. A la Sofi también. Sí. Al Escururú. A Luchi, que dice que una de las premisas porrónicas es hacer de la vida una vacación. ¿Sí sabe? Gracias, productora. Siempre ahí atenta. Gracias. Un abrazo. Ya sabes, para mandarnos músicas, textos y todo lo que... A Aldana Barcesa también, que nos está escuchando. Y a todos que nos escuchen, por curiosidad. Nos vemos A mi hermana Virginia. Ay, sí, fiel oyente. Fiel oyente, la Virginia. Nos vamos a ver y escuchar y marchar y bailar y cantar este sábado. 18 horas. Un besito a la Anaí. ¡Ay, Anaí! A la reina siempre mala. Un abrazo, reina mala. Sí, invitamos a la marcha este sábado a las 18 en la Plaza 25 de Mayo. Ahí van a haber distintas organizaciones sociales, políticas, de mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Luchando por las mujeres, luchando también por el colectivo LGTBIQ+. Estamos recibiendo bastantes palos de este gobierno de derecha, la disidencia y las mujeres, todes. Entonces el sábado va a ser una jornada de lucha y alegría y comunicación y arte, y están todos invitados a participar, estén o no dentro de organizaciones, pertenezcan a unos grupos, si se puede ir solo a ir a ver qué pasa también, y ir con las amigas, con los amores, y compartir también otras experiencias que nos empoderan y es la lucha en la calle por nuestros derechos. Es la lucha. Justicia por Emilia, basta de violencia de género, travesticidios y crímenes de odio, y por un colectivo LGTBIQ+ en lucha. ¿Vieron que le dieron la cárcel al esposo del violín de Simán? Al violín de Simán. No se concretó todavía. Estamos festejando con esa noticia. No sé si está en cana, pero es como que no le falta mucho. Yo entendí como que le dieron, lo procesaron. Y que de mí le dijo que habíamos ganado una batalla más, hay que ganar la guerra. Un poco eso es lo que ella expresaba, estaba muy contenta. Así que bueno, se seguirá pidiendo hasta que pare en la cárcel. Bien, nos vamos festejando. Y hay otra cosa más. Después de la marcha, hay una fiesta acá en este espacio. En este espacio de la cooperativa Voces. Fiesta para festejar nuestros cuerpos. Nuestras cuerpas disidentas. Vamos a divertirnos y bailar y ser libres y zangolotearse mucho. Mucho. Y para amar nuestros cuerpos. Así que. Todo ese fin de semana tenemos. Bueno, mañana también está el Filo Café. Un saludo a la compañera Aldana, que también viene invitando ahí. Ha sido un excelente año. Va a ser en la Biblioteca Marcelino Reyes. Es a la Gorra. A la Gorra, exactamente. Y viene... Ay, no tengo la información. Viene ¿Alguien tiene información a mano? No. A ver, espérenme. Decimos bien. Sí, vamos a pasar bien la información. ¿Quién viene? No lo tengo a mano, no lo tengo visto. ¿Viene o me viene? También me viene. Lo vamos a compartir ahí en la página de Picudas. Va a haber Filo Café viernes y sábado. Y esta el sábado en el Teatro Víctor María Cáceres. Ajá. Y en la biblioteca mañana. Y también ahora, en este mismo instante, le mandamos un saludo a otra oyente que no nos debe estar oyendo en este momento, que es Delirium. Tremendo. Luciana. Tatu Delirium. En breve vamos por ahí. Compañera que está en el evento de Tatuaje Flash, y donde hay, bueno, una fiesta ahora, y está el compañero Ricky también, chef, cocinando, así que vamos a comer. Vamos y a beber. A ir a hacer más ejercicios porrónicos. Vamos a seguir en los ejercicios en esta hermosa porque noche. Lo único que te salva en esta vida es el ejercicio y la disciplina. O sea, la constancia en algo. Para llegar bien al verano. Se logra la armonía, ¿eh? Hay que llegar totalmente a la armonía. En el verano y después sí, enganchamos y después ya. Seguimos, en realidad. Claro. Todo el año. Un beso grande, grande, grande a nuestra compañera Luchi y a Adriana, que una de las precursoras del Frefefa Copo. Una de las socias fundadoras. Socias fundadores del Frefefa Copo. Ella reclama la E ahí. Sí, totalmente. Que es una degenerada, según ella. Sí, lo sabremos. Ah. Un abrazo, compañeros, y nos vemos en la marcha y nos vemos en el festejo que va a ser acá en Cooperativa Voces el sábado después de la marcha, así que... Como se nota que son todos de la corriente porrónica, En cara en fiesta enseguida. Y nos escuchamos el próximo jueves. Chau. Un abrazo grande. Chau. Con el veraneo, me tumbo en la hamaca todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Termino gastando todo mi dinero. Me copo y me recopo con el veraneo. Trabajo todo el año para el veraneo. No quiero que se acabe nunca el veraneo. Y dura bien poquito y siempre quiero más.